A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente nos sorprendemos al oír nuevamente este cuarteto de tango surgido en Rusia. Pareciera como un imposible que el tango del Río de la Plata pudiera llegar a este lugar con el mejor estilo del tango argentino. Además de manejar el cuarteto en novedosos arreglos y seleccionando compositores de tango de diversas épocas hasta llegar a Piazzolla. Ellos son cuarteto del bandoneonista Iván Talanin. Lo presentamos en pistas de su más reciente CD, El Clásico. Primeramente, disfrutemos de este cuarteto ruso de tango en este tango de Gerardo Donato, El Huracán. El primer disco de Talanin fue lanzado en el Festival Mundial de Tango en Buenos Aires, el 2016. Allí el cuarteto creó tal expectación que su disco se convirtió en un superventa en la ciudad del Obelisco. Además mostró su tango en las mejores milongas, nos referimos a los salones de baile de Buenos Aires, tales como La Viruta, La Baldosa, Salón Canning, invitados en dos oportunidades a programas de televisión en Argentina. Bueno, y del tango del ayer al tango de hoy, con el cuarteto de Iván Talanín de Rusia, de Astor Piazzolla, Zoom. Los integrantes de este cuarteto ruso son Iván Talanín en bandoneón, dirección y arreglos, Anton Senike, violín, Alexander Chevenskov en piano y Nikita Kosher en contrabajo. Todos ellos egresados de los más importantes conservatorios musicales de Rusia. Decisión de estos músicos de elegir el tango que defraudó a sus maestros que soñaban en ellos convertirlos en los mejores solistas al frente de las orquestas sinfónicas de Rusia y de otros países. Otra pista de este CD ahora un tango del gran pianista y compositor Horacio Salgán a don Agustín Bardi. No podía faltar en el repertorio de ese disco un clásico europeo, tango europeo, escrito por Jacobo Cade, Celos, para el lucimiento del violinista del cuarteto Anton Zenke, Celos. Iván Talanín nació en Siberia, Rusia, en 1987. A los 7 años comienza sus estudios de acordeón en el Conservatorio de Bayern. Durante sus estudios participa en diversos festivales de música tanto en Europa como en Rusia, obteniendo galardones. Tan solo el 2008 comienza sus estudios de bandoneón, siendo tan diferente al acordeón, tanto en su estructura, postura de las escalas y sonidos, muy pronto llega a dominar este difícil y endemoniado instrumento, como le llaman los maestros argentinos. Creado en Alemania, pero anidado en Argentina este instrumento. En Europa el bandoneón se había convertido en una pieza de museo, hasta la explosión musical de Astor Piazzolla, que logra resucitar el bandoneón en Europa y en el mundo entero. Ahora un tango del bandoneonista argentino Alberto Garralda, Sin vuelta de hoja. Despedimos a este cuarteto ruso con otro tango de Astor Piazzolla, creado en 1973 en su segunda época europea, Lieder Tango.